hubo un temblor, mueren más de 10.000. Y por doquier se puede ver que luchan entre sí. Gente que muere sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Un avión que se estrelló y nadie se salvó. Hay jóvenes que no andan bien, necesitan de Dios. Gente que muere sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. La siega ya madura está, los obreros son muy pocos, pero con tu ayuda el mundo sabrá que hay un Dios de amor, que hay vida eterna. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitud. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva.